La verdad no lo había escuchado. No había escuchado, quedó sorprendido. Y me parece, del ridículo no se vuelve. Del ridículo no se va, es complicado eso, ¿no? ¿Qué dice el Sí, corazón? Bueno, ¿no? ¿qué habrán dicho los jóvenes cuando salieron de ahí? Capaz que salieron impulsados con más fuerza, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro. Luis Solana, preséntese, dígale a la gente quién es. Bueno, soy candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, actualmente diputado provincial. Toda mi vida, desde que tengo la mayoría de edad, fui militante del Partido Socialista, estudié en la Universidad Nacional de La Pampa, milité, por supuesto, en el movimiento estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes. Bueno, fui consejero superior y integrante después de centros socialistas, de la Junta Provincial del partido, de las mesas nacionales del partido. Y seguiré siempre militando en el espacio en el que comparto las ideas, como es el Partido Socialista. ¿Por qué querés ser legislador nacional en este caso? No, pretendo que el conjunto de ideas que represento logre representar un espacio en el Congreso Nacional. Es la decisión por unanimidad del Congreso del Partido Socialista y por supuesto que con mucho honor y mucho orgullo asumí esa responsabilidad. ¿Cuál te parece que es hoy el principal problema que tiene el país? La falta de empleo. El problema económico que deriva justamente en la falta de oportunidades de trabajo, ya no solo para los jóvenes que no tienen un futuro cierto, sino también de tantas familias que se quedan sin empleo formando la nueva legión de desocupados del gobierno de Macri. ¿Y cómo te parece que se revierte esto? Revirtiendo las medidas económicas que generaron esa desocupación. Controlar las importaciones de los productos que fabricamos en nuestro país y nuestra apertura indiscriminada, generando paritarias que cierren, por lo menos, al igual que la inflación, tratando de mantener el poder adquisitivo, tratando de mantener el nivel de consumo, que también me permite mantener el nivel de empleo, el nivel de producción, con una política tributaria que no asfixie a las pymes y a los pequeños, cobrándole a los que sí tienen ganancias extraordinarias en este país, como es la renta financiera. Y por supuesto, desde lo institucional también, una cultura que incentive y que den motivos a todos los días levantarse y emprender, levantarse a trabajar, que en este país pareciera que eso es un atentado contra las posibilidades de tantas personas que desisten. Porque emprender hoy significa arriesgar y perder en este país. ¿Qué medios lees, Luis? ¿Con qué te informás? ¿A través de qué medios? ¿Y qué te parece todo lo que está pasando en este momento con las comunicaciones, con los medios en nuestro país? Me informo con los medios digitales locales de la provincia de La Pampa. Consumo muy poca televisión Y a y nivel nacional, ¿qué diarios prácticamente. te gustan? ¿Por dónde arrancás cuando te informás? No me informo con diarios nacionales. Tengo, digamos, una serie de páginas que reviso habitualmente, como son las noticias locales, que tienen un capítulo que dice Noticias Nacionales y allí recojo, digamos, información nacional. Bien, ¿y qué te parece lo que está pasando? Te preguntaba con las comunicaciones, después de lo que ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que quedó vetada en sus principales artículos, y con la concentración, que es cada vez más importante, ¿no? Y bueno, esa es la lógica, que se sigan concentrando. A este gobierno no le alcanza con lograr que los poderosos dominen económicamente, sino que también deben controlar los medios de comunicación para moldear la conciencia de todos y aceptar esa colonización económica. ¿Cómo ves lo que está pasando con la UCR, con esta alianza que lleva adelante con el macrismo? ¿Te parece que es beneficioso para la UCR o que la perjudicó? Creo que en términos históricos no le es bueno, no sé la evaluación que pueden llegar a hacer. Tengo un gran respeto por el Partido Radical, hemos trabajado 20 años juntos, soy amigo de muchísimos de sus dirigentes, pero bueno, las decisiones del conjunto de ideas que ellos pretenden defender me parece que no les hace honor a su historia. ¿Por qué, Luis, te parece que no está en la agenda de los precandidatos las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género? Hoy tenemos otra vez la noticia de una joven que fue víctima de la violencia machista y, sin embargo, todo lo que viene aconteciendo, las marchas multitudinarias por el Ni Una Menos, donde muchas veces vemos incluso a funcionarios marchando, ¿no sirven para impulsar estos temas como temas de agenda? Sí, no sé, yo la verdad que nosotros lo hemos incorporado, tengo presentado el proyecto del observatorio, tengo varios temas que hemos tratado históricamente del Partido Socialista, evidentemente no debe tener un resultado electoral poner en agenda algunos temas. Yo creo que es un flagelo que se debe empezar a modificar desde la cultura, además, por supuesto, nuestro repudio a tantos jueces y a tantos operadores del gobierno y de quienes llevan adelante las políticas y por supuesto, las leyes que reivindican esos derechos, producto de no conocer, digamos, o no tener una perspectiva de género a la hora de asumir esa responsabilidad. Uh-huh. ¿A vos qué te pareció lo que pasó? En cada designación de jueces donde la perspectiva de género está totalmente ausente. Uh-huh. Y me parece que es importante que desde la legislatura provincial, como también desde el Congreso de la Nación, debe ser un capítulo central, que la formación y capacitación en perspectiva de género. Bien, bueno, tenemos una ley de educación sexual que no se está respetando en las escuelas, básicamente, ¿no? Tenemos algunas herramientas que podríamos tener en funcionamiento y aún no las tenemos. Te quería preguntar qué te pareció lo de Luis Roger y cuál es tu postura. ¿Habían pedido la destitución en algún momento? Me parece que por lo menos se puso en debate. Por lo menos se puso en debate, esto venía ocurriendo en muchísimos lugares. Nosotros desde la juventud veíamos estas cosas, las planteábamos, teníamos un planteo, por supuesto, abolicionista con la explotación sexual. Te imaginas, somos hijos de la ley Palacios, que cumplió 100 años hace en el 2012, cumplió 100 años de la ley de trata. La verdad que hay que condenar cuando desde el Estado se estimula o se incentiva o directamente se desarrolla dispositivos que tengan que ver con la explotación. ¿Tendría que haber sido destituido? Y eso ya es una cuestión jurídica. Yo creo que lo que tendría que haber sido es, además de después de la condena, por supuesto que el Consejo Deliberante y la comunidad en su conjunto, porque es una cuestión jurídica municipal. Ajá. Es justamente el Consejo Deliberante el que debe proponer la destitución y después, bueno, la Cámara de Diputados, a través del Poder Ejecutivo, votarla. Bien. Y bueno, me parece que la comunidad debe asumir ahí un rol más protagónico y por supuesto, nosotros dispuestos a dar el mensaje que nos corresponde, que es destituir y de establecer, digamos, condiciones de erradicar personajes que incentivan este tipo de prácticas. ¿Qué te pareció, antes de pasar al ping-pong de nombres, qué te pareció las fotos que se conocieron del precandidato del PRO distribuyendo electrodomésticos y muebles? ¿Estabas al tanto? Vos mismo, en algún momento habías dicho que estaban repartiendo lavarropas y que estaban... Es parte de la misma política de siempre, de la que ya todo el mundo está harto, de pararse sobre la necesidad de las personas para seguir manteniéndose en el poder. Y esto agrava porque encima se jactan de ser lo nuevo, de ser lo distinto, y la verdad que son exactamente lo mismo, con el agravante de generar una expectativa que defraudan en lo inmediato, como nos tiene acostumbrado este gobierno. Te hago un ping-pong de nombres, Luis, para que me digas lo primero que se te ocurra, ¿sí? Bueno. Si te digo Sergio Massa. Tiene ganas. Mauricio Macri. Mentiroso. Stolbizer. Una buena persona. Torroba. Una buena persona. Cristina Fernández de Kirchner. Demagógica. Berna. Berna, un pragmático. Costó esa, ¿eh? Un silencio ahí. Luis, ¿a quién le cantás las 40? A ver, explícame eso porque... Si le tuvieras que cantar las 40 a alguien, a ver, ¿a quién se te ocurre que podría? A Macri, ¿no? A Macri le cantaría las 40. ¿Y qué le dirías? A Macri le diría que por favor no engañe más al pueblo, termine con el fraude electoral, deje de favorecer a los ricos y piense que el pueblo argentino está sufriendo. Bien, bueno, Luis Solana, contale a la gente cuál es tu lista. ¿Quién te acompaña? Me acompaña Leandra Roleiser, presidenta de la Asociación de Bomberos, con un rol protagónico allá en el sur de la provincia de La Pampa, en los incendios de Abramo y Bernasconi. Me sigue Carlos Rolero, expresidente de la cooperativa de General Pico, cooperativista y empresario local. Después me acompaña el doctor Iglesias, un doctor de muchos años de trayectoria en la localidad de Castex, muy querido por su comunidad, es el doctor de los jubilados. Después me acompaña Felipa Lucero, productora de Chivos en el Oeste Pampiano y una militante del Oeste. Y después me acompaña Roberto Falabella, que es primer contador de la localidad de Victorica y fue secretario de Hacienda de la Municipalidad durante 12 años. Bueno, escucha el Averizo, Luis Solana. Es la música que pidió para presentarse. Es la banda que más te gusta en este momento. O por ahí, no, más o menos. No. Sí, sí, está dentro del bagaje de... En realidad, para ser honesto, sí, soy bastante poco escuchador de música. Y los chicos me ponen pendrive y escuchan miles, bueno, y esta me llamó la atención. Bueno, no se puede vivir sin música. Luis Solana, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes.